Crisis, una palabra que la vemos y la escuchamos cada vez más. Nuestro mundo está lleno de crisis, pero en medio de esa situación, Dios tiene promesas maravillosas. Es lo que estudiaremos en el libro de Isaías. Aquí comienza tu programa Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno encontrarnos con ustedes aquí en este programa semanal, iniciando el año 2021 con buenas noticias. A pesar de todo, qué linda es la vida. Y quiero saludarte a ti que nos estás viendo desde Uruguay. ¿Cómo estás, amigo? Coloca allí, estás escuchando desde Montevideo, ¿sí? A ti, amigo de Chile, en Santiago de Chile, en Iquique. Coloca allí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Amigo de Bolivia, también coloca allí el departamento del cual tú nos estás mirando. Es importante saber los amigos que tenemos en diferentes lugares de Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y también en otros países del mundo. Queremos saber desde dónde estás siguiendo esta transmisión. Y si por primera vez estás ingresando a Código Abierto, puedes también ver el resto de nuestra temporada y las anteriores en nuestra página ntplay.com. Lo puedes ver desde tu computadora o también colocar, instalar el aplicativo en tu teléfono y hay muy buena programación, televisión en vivo, pero también todos los programas que hasta hoy ya se han emitido por el canal Nuevo Tiempo. Tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida al Pastor Elías. Pastor, ¿cómo estás? Siempre es bueno tenerte, ya eres un amigo del programa. Gracias, Oli. Sí, ya me siento parte del programa de Código Abierto, pero siempre es una felicidad estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, ¿no? Pastor, ¿qué tal el 2020 yo sé que estás como preceptor ahí con un grupo de jóvenes, de adolescentes. ¿Qué tal fue el 2020 ahí en medio de la cuarentena? Aunque muchas personas puedan decir, seguramente no había jóvenes en el internado de la universidad, teníamos, wow. Teníamos por lo menos hasta la mitad del primer semestre del año pasado, unos 60 jóvenes, y después disminuyó a unos 30, 25, más o menos terminamos el año, ¿no? Pero se mantuvo, y eso es bueno, las actividades continuaron ahí dentro de la universidad, el ambiente fue muy bueno, yo creo que inclusive crearon más amistad porque eran pocos, ¿no? Es verdad, y también tenemos con nosotros a Paola. Hola, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida a Código Abierto. ¿Cómo está, Pastor? Agradecida, ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sí, estoy agradecida, ¿no? Con Dios por este nuevo año. Paola, ¿tu primera vez en Código Abierto? Sí, Pastor. Excelente. Nos vamos a explotar todo tu conocimiento. Es muy lindo tenerte acá. Daina, ¿correcto? Así es, Pastor. Buenas tardes. Y me siento muy feliz, ¿no? De poder estar acá participando igual por primera vez, ¿no? Del programa. Y agradecida también con Dios, ¿no? Por esta oportunidad. No, es muy lindo tenerte. ¿Qué tal la carrera de nutrición allí en la universidad? En un principio, Pastor, no le voy a mentir que mis expectativas eran diferentes, pero a medida que va pasando el año, y es más, este ya es nuestro último año, puedo ver que a través de la alimentación podemos ayudar a muchas personas, muy Pastor. Bueno. Excelente. Es muy lindo tenerlos a todos y siempre hablamos acerca de las ventajas de ser un joven con principios, con valores, un joven cristiano, un joven adventista. Paola, no sé si vienes de un hogar adventista o en el camino aceptaste al Señor, pero para ti, ¿qué es ser un joven cristiano? ¿En qué se diferencia con un joven que tal vez va a fiestas, bebe, fuma y demás? Bueno, sí, ¿no? Mi familia es adventista. Conocí el Evangelio a través de ellos a mis 9, 10 años más o menos. Y bueno, para mí un joven adventista o cristiano se diferencia de los demás porque cuida su cuerpo. Una de las cosas principales que yo veo es porque cuida su cuerpo, tanto de manera física como espiritual, emocional. Hace cosas muy diferentes al resto, ¿no? Interesante. Marca la diferencia. Y Daina, viendo de un lado, un joven cristiano cuida, ¿no?, el cuerpo, pero hay muchos que dicen que los jóvenes son aburridos, ¿no? Los jóvenes cristianos son aburridos, no tienen actividades divertidas. Como joven cristiana, ¿Cómo ves esta parte? De hecho, Pastor, esa idea, ¿no?, parte de muchas personas en sí, pero lo que no saben es qué es lo que hay dentro, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía esa idea, ¿no? No, no hay diversión, tú, incluso como un convento lo veían, ¿no? Pero una vez que fue incluyéndose, incluso en el Club de Conquistadores, tenemos ahí campamentos con los jóvenes, tenemos muchísimas actividades. Entonces, hay que hacerles ver, notar, ¿no? Que la manera de vivir incluso la vida, disfrutar cada día, no es simplemente el hecho de poder ir a fiestas, ¿no? Uno no puede disfrutar simplemente en fiestas, sino también uno puede disfrutar de un campamento, de los juegos sociales, de muchas actividades, ayudando a los demás. Entonces, yo me siento muy activa como joven adventista, ¿no? Y esa es la intención de poder transmitir a otras personas, de que conozcan, ¿no? De poder incluirlas a este ámbito. Pastor, ahí estuviste con jóvenes, capaz más tiempo que con lo que otras personas pasan, ¿no? Y muchos de ellos vienen de un contexto diferente, ¿no? De un contexto cristiano, otros de un contexto no cristiano. ¿Cómo les ayuda un estilo de vida diferente en la vida, ¿no? En el diario vivir de ellos, en sus principios. ¿Cómo cambia la vida de estos jóvenes? Qué interesante la pregunta, porque estos jóvenes que llegan con la intención de no ser cristianos, porque muchos de ellos vienen, inclusive en la entrevista inicial, ellos lo mencionan y dicen, yo quiero vivir aquí, quiero estudiar aquí, pero no quisiera que me fuercen a, ¿no? Y la intención de la iglesia tampoco es esa, ¿no? A medida que van pasando los días, el estilo de vida de nuestra universidad, ¿no? De la forma en cómo se conduce, ellos van adaptándose a esto sin presión alguna, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acabo de tener a un joven que está 3 años seguidos con nosotros, acaba de terminar la secundaria y ahora va a empezar la universidad y la mamá aseguró que ellos vendrían. No tienen nada que ver con la iglesia. Hasta el día de hoy, él todavía no toma la decisión. Pero yo puedo decir que ya está. Qué bueno, qué bueno, qué bendición. Eso es lo que genera, ¿no? Un estilo de vida diferente, mostrar nuestro principio, nuestros valores. ¿Te gustaría saber más acerca de esto? Ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com y allí vas a ver cuál es el templo, la iglesia, la congregación más cercana a tu zona. Estamos listos para poder abrazarte. Y por favor, menciónales que vienes de parte de Nuevo Tiempo. Vamos a orar para iniciar el estudio de nuestro tema. Querido Dios, es lindo estar iniciando un nuevo año y antes de abrir tu palabra, que tenemos que hacerlo todos los días, queremos pedir tu permiso y la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastora Lomía, también es muy bueno tenerte a ti, así que quiero invitarte para que puedas darnos el marco temático de esta lección. Gracias, Rolly. Gracias, equipo. Mis amigos, crisis de liderazgo. El énfasis de nuestro estudio durante esta semana es Isaías capítulo 6, especialmente los primeros versículos. En el primer versículo, Isaías menciona que tiene una visión del Señor sentado sobre el trono. Es una visión que ocurre cuando muere el rey Usías, aproximadamente fechado en los 740 a 739 a.C. La pregunta es, ¿por qué el profeta se refiere a la muerte del rey Usías? La respuesta es que Isaías, al aludir al famoso rey humano con el majestuoso y glorioso rey del universo, quiere dejar bien en claro, una cosa es lo terrenal y otro el celestial. La historia la encontramos en 2 de Crónicas. El cronista brinda un bosquejo del reinado del rey, que fue durante 52 años el rey. Fue un rey que se destacó en muchos aspectos, pero al mismo tiempo registra un detalle sombrío, pernicioso sobre la vida del monarca. La Biblia dice, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo a quemar incienso en el altar del Señor. Elena de White, en 2 líneas, dice que el pecado de Usías fue la presunción, pecado que trajo sobre sí el juicio del cielo. Ahora, en contraste con la experiencia del famoso rey Usías, el profeta expresa la gloria del Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono. Isaías utiliza la expresión Señor, dejando en claro que se refiere al gobernante del universo. Este es un detalle que ayuda a aumentar el contraste entre el Señor y el gobernante terrenal de Judá. El Señor está todavía sentado en su trono. En otras palabras, permanece en su trono. Para algunos eruditos, Dios está sentado en su trono en santidad, es Yahvé, que significa la esencia oculta de su ser, la trascendencia de su ser, la perfección divina que lo separa de su creación y por ende de sus criaturas. ¿Cómo concluyendo? En momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano era latente, lastimosamente obvia y que estaba en crisis, Isaías recibe una gran visión del líder supremo del universo. Petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías está dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil. Una linda lección. Adelante, Rolly. Adelante, mis amigos. Muchas gracias, pastor, por esa importante y relevante información. Estamos ahora sí listos para iniciar y hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. ¿Y qué pasa cuando hay crisis de liderazgo? Nosotros estamos viendo el libro de Isaías y hoy estaremos viendo el capítulo 6, viendo alguna situación en la que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaban pasando. Pero antes de eso y hablando de liderazgo, pastor, ¿hubo algún líder en toda tu formación que marcó tu vida? Sí. ¿Quién fue? Bueno, en realidad fueron dos. En la última etapa de mi formación profesional, voy a decir así, ¿no? Uno fue el pastor Ever Piñeiro, quien por su forma de trabajar, su forma de administrar, la forma, no voy a decir liberal, pero una forma abierta para trabajar. Entonces me ayudó mucho para tomar buenas decisiones en la última etapa de mi vida como profesional, antes de ser profesional también. Y otro fue el pastor Samuel Antonio, ¿no? Que ambos son bolivianos, son de aquí, de Bolivia, ¿no? Pero su forma de trabajar, su forma abierta de trabajar, me gusta bastante cómo ellos lo hacen, se desempeñan y admiré mucho eso, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de decírselos personalmente también, por eso es que hoy puedo mencionar sus nombres. Paola. Bueno, podría mencionar a los capellanes, ¿no?, de la universidad, el pastor Guido Limari y el pastor Johan Paco. Uh-huh. Ellos me animaron, ¿no?, a poder fortalecer mi liderazgo dentro de la iglesia, formándome como una líder, ¿no?, de grupo pequeño ahí en la universidad. Ah, qué bueno. Entonces agradecía con ellos, ¿no?, porque siempre están ahí pendiente, instruyéndote, ¿no?, porque uno inicia así, ¿no?, sí, a veces sin conocer muchas cosas, pero que con el tiempo va aprendiendo. Daina, dentro, hablando de este tema del liderazgo, y de seguro que también tienes una persona que admiras, ¿no?, alguien en tu infancia, adolescencia o recién nomás, pero ¿qué es lo que torna diferente, ¿no? Porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Para ti, ¿qué cualidades debería tener o tiene el líder que admiras? Bueno, si nosotros vemos la diferencia de un jefe entre un líder, ¿no? Un jefe siempre va a estar con la intención de mandar, ¿no? Ahí, Paola, tú vas a hacer esto, siempre está ahí con el mandato, ¿no? Ese mandato que tiene, ¿no? Pero sin embargo, un líder es todo lo contrario. A un líder lo siguen. A un líder lo siguen y no espera él incluso a mandar. Claro, mediante todo eso, ¿no?, él siempre está ahí direccionando a cada uno, pero a un líder lo siguen. Y él no tiene la necesidad de estar mandando. Necesidad capaz de tener un cargo, ¿no? Así es. Muchos tienen gente que los copia, que les sigue, porque tienen un buen ejemplo y tienen una buena influencia, ¿no? Alguien incluso dijo, liderazgo es influencia. Pastor, ¿qué pasa cuando solamente hay jefes y no hay líderes en una institución, en una iglesia o en un grupo? Todo se torna obligación. Lo hago porque tengo que cumplir, ¿no? Y muchas veces lo hago hasta sin ganas, ¿no? Pero lo tengo que hacer porque si no me quedo sin trabajo, ¿no? Lo que dependemos de trabajo. En cambio, cuando hay un liderazgo es diferente, ¿no? Lo hago porque tengo confianza y sé que a pesar de que si me puedo equivocar, mi líder me va a ayudar, no me va a gritar, ¿no? Va a ayudarme a crecer. Y entonces lo hago con más confianza y algo interesante, lo hago con amor a, ¿verdad? Si esa persona me ha dado tanta confianza, ¿por qué yo no voy a darlo todo de mí? ¿Verdad? Es muy diferente, ¿no? En tu caso, ¿Cómo esperas que sea un líder? Por ejemplo, voy a colocar así, me dijiste que tenías capellanes, profesores, ¿no? Como joven, ¿qué esperas de esas personas que tienen algún cargo o alguna responsabilidad sobre ti? Por ejemplo, como mencionaba acá el pastor, ¿no?, Elías, una de las cuestiones es que tú adquieras confianza con esa persona, ¿no? Creo que la principal es eso, ¿no? Porque cuando tú tienes confianza, tiendes a hacer o te puede llegar a influir en ti. Entonces tú vas a querer hacer lo mismo que él, seguirlo por su influencia más que todo. Y bueno, ¿no? De poder hacerlo también, no por obligación, sino por una cuestión más de amistad. Me acuerdo de los profesores que llegaban nuevitos a un colegio y querían mandar, ¿no? Querían imponer de ya todo y justo eran los más jóvenes los que solían hacer eso, ¿no? Y los adolescentes son capísimos, ¿no? Los adolescentes saben quién es nuevito, quién es antiguo, quién se va a hacer respetar. Y era interesante, ¿no? Que los adolescentes se daban cuenta de esto y se burlaban, ¿no? O sea, se aprovechaban de la persona, le decían algunas mentiras. Pero me acuerdo que habían profesores que se ganaban el respeto, si no era del curso, de todo el colegio, ¿no? Porque no hablaban mucho, pero aquello que hablaban era prácticamente como ley para el resto, ¿no? Incluso para los mismos padres. Entonces, liderazgo es influencia. Otra de las cosas que recuerdo es, por ejemplo, cuando los papás se identificaron con un profesor o con una profesora, con sus hijos, ¿no? Que era buena profesora y después pasan al siguiente grado y ya no va a estar la profesora. Y entonces los papás dicen, no, tiene que estar, ¿no? Porque sienten que ella fue buena influencia y va a ser irreemplazable. Pero vamos a irnos a una escala mayor. En el libro de Isaías vemos que uno de los reyes más importantes de esa época había muerto y el pueblo se había quedado sin su líder mayor. Después de esos consejos estaremos viendo qué sucedió y cómo Dios da un mensaje en medio de una crisis política y social. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Amigos de Código Abierto, quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto. Estamos viendo un tema muy interesante. A ti que te estás uniendo a la señal de Nuevo Tiempo, bienvenido. No cambies de canal porque estamos estudiando un tema muy interesante. Isaías, en el capítulo 6, el versículo 1, nos da detalles importantes de cómo estaba la situación social y política en el que fue escrito este libro. Pastor, ¿podrías ayudarnos, por favor, con Isaías 6:1 y ahí explicarnos un poco de cómo era el contexto en el que fue escrito el libro de Isaías? Claro. Isaías, capítulo 6:1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Era un momento en que un rey que tal vez de los pocos había logrado estar haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces acababa de morir y su muerte no fue nada bueno tampoco, ¿no? Fue tan bueno el rey que hizo invenciones increíbles, pero que al final de sus días intentó hacer cosas que no le correspondían. ¿Cuál fue el problema entonces de Usías, ¿no? El rey Usías? Y acá quiero pasar la pregunta para Paola o para Daina, porque Segunda Crónicas 26, 16 dice: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces, ¿dónde estaba el problema? No sé quién me puede responder. Usías era un buen rey, pero termina con un capítulo o con un versículo que muestra lo decayente que fue la última parte de su reinado. Prácticamente acá, como decía, ¿no?, el versículo, su corazón se enalteció para su ruina, ¿no? Prácticamente él hizo algo que no tenía que hacer, ¿no? Prácticamente esto ocurrió en lo que es la parte del santuario, ¿no? Ya que Dios había preparado prácticamente solamente a los sacerdotes encargados para poder hacer esta parte del incienso, pero el rey quiso hacerlo, ¿no? Aunque no era permitido, él quiso hacer algo que no estaba permitido. Era una actividad exclusivamente de los sacerdotes. Interesante. ¿Qué lección podemos sacar de esto, Daina, ¿no? O sea, alguien haciendo algo que no le correspondía. Y como que hay varias cositas, varios detalles que se nos muestra, por ejemplo, se enalteció, se rebeló, ¿no? Y muestra algunas acciones posteriores que realizó. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? Yo creo que directamente, ¿no?, viene acá la dirección de Dios primeramente y pedir siempre, ¿no?, si es la voluntad de Dios, poder incluso hacerlo, ¿no? Hay algo que muchas veces podemos ver incluso en grandes líderes, ¿no?, que tienen, al ver que cada vez están más mejor y más mejor, ¿no?, van enalteciendo su corazón y quieren hacer otras partes que no le corresponden, ¿no? Y de esa manera incluso puede llegar el enemigo a trabajar en esa persona. Entonces es algo que nosotros debemos cuidar siempre, no querer enaltecernos, ¿no?, sino que todo lo que nosotros vayamos a hacer siempre sea para la honra y gloria de Dios. A veces pienso que podemos comenzar bien la caminata, pero el producto de la experiencia de la caminata nos hace creer que fuimos los que nosotros que llegamos hasta allí, ¿no? Y en realidad fue Dios el que nos hizo llegar. Pero, pastor, qué irónico, ¿no? Isaías 6:1 dice: en el año en el que murió el rey Usías, ese rey que consideraban un buen rey, pero ahora termina siendo un rey que era impuro, ¿no? Porque la historia nos cuenta incluso que él se contagió de lepra. O sea, y leproso hasta el día de su muerte. Pero qué irónico que de un lado aparece un rey impuro, pero de otro lado Isaías muestra a un rey inmortal en su trono. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, es interesante, ¿no?, el contraste que puede aparecer aquí, porque en Isaías nosotros podemos, ahí en el versículo 1, en el capítulo 6, ¿no?, podemos ver a un Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Podríamos decir, ¿no?, este parece que fuese el rey soberbio, ¿no? Pero este rey que describe Isaías es todo lo contrario de Usías, ¿no? Tú mismo lo dijiste. Usías comenzó de buena manera. Correcto. ¿No? Buscando a Dios, insistentemente, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, ¿no? Y cuando llegaron los días en los cuales parecía que todo estaba bajo control y él lo tenía todo bajo control, terminaron las cosas de mala manera para él. En cambio, este otro rey que Isaías describe, ¿no?, es un rey que demuestra humildad, ¿no?, aunque tiene todo el poder, tiene todo el trono, ¿no?, es un rey que se puede confiar, ¿no?, y es un rey todopoderoso. Dios es así, ¿no? Y en medio de las situaciones difíciles, creo que como lección queda de que Dios está allí en su trono, ¿no? Y el hecho de que está sentado como que da seguridad, ¿no? O sea, Él sabe dónde está. El mundo se puede estar cayendo, pero el trono de Dios queda firme, ¿no? No se mueve, está allí. Qué lección importante para el pueblo. Ahora, Paola, ¿cómo esto lo puedes aplicar a tu vida, ¿no? Por un lado, el pueblo de Israel pasaba por una crisis terrible y Dios le dice: amigos, allá está el trono de Dios. Todo tranquilo, todo está en orden. ¿Cómo se aplica esto a la vida de un joven? Bien, creo que cada persona, ¿no? Cada joven va a pasar por su vida por crisis, ¿no? No somos libres, se podría decir, no somos, estamos siempre con crisis en nuestra vida constante. Entonces, creo que a pesar de todo esto, así como lo menciona la historia, también recordar, ¿no? Sería bueno recordar de que Dios está siempre ahí presente, ¿no? Siempre va a estar su protección para con nosotros y que en medio de la situación en la cual nosotros estemos, recordemos, ¿no?, de que Dios siempre va a tener el control de la situación. Isaías 6, siguiendo los próximos versículos, dice: el Señor estaba sentado sobre un trono, por encima de él habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, pastor, es interesante los lugares donde se muestra Dios, ¿no? Acá se muestra en un trono y creo que no es casualidad. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería dar? Bueno, es interesante ver aquí en la lección, ¿no?, que Isaías lo contempla en su trono, pero nosotros podemos ver que el trono es símbolo de, vamos a decir, ¿quién tiene el control? ¿No? El trono es el poder, el trono es de quién lleva todo bajo control. En la lección, en la última parte de la mitad, dice: debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta lo que acaba de ver. Claro, por supuesto, Isaías sabía ahora quién tenía el control a pesar de los acontecimientos externos, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, Isaías dice, cuando ve a Dios, ¿no?, en su santidad, es interesante cuál es la reacción del ser humano cuando ve a Dios. Porque dice el versículo 5, cuando Isaías vio todo lo que estaba pasando, todo ese ambiente del trono y la gloria de Dios, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Daina, ¿por qué crees que Isaías reacciona de esta manera? Yo creo que de esta manera nosotros podríamos incluso emplearlo, ¿no? Como jóvenes y como muchas personas, ¿no? A veces nosotros estamos en plena crisis, como mencionaba Paulita, y podemos nosotros llegar a desesperarnos, ¿no? Como incluso la pandemia, ¿no?, que fue muy desesperante para muchos, ¿no? Salieron a comprar barbijos y así fue muy desesperante. Pero nos olvidamos que en ese momento Dios tiene el control. Y como decía el pastor Elías, ¿no?, Dios siempre está al control de todas las cosas que pasan. Y lo mismo pasaba con Isaías. Pese a todas las circunstancias que puedan llegar a pasar, nunca debemos olvidar de que Dios siempre tiene el control. No tenemos por qué desesperarnos. Ahora, si supiésemos realmente quién está allí, porque Isaías no había percibido y el pueblo mucho menos, no estaba percibiendo de que aunque había una crisis general, en el cielo todo estaba en orden. Y cuando Isaías se percata de eso, dice: ay de mí, porque todo lo que yo he pensado, lo que yo he dicho, lo que yo he reclamado no tiene fundamento, ¿no? Porque Dios está al control. Paola, ¿alguna vez te tocó una situación así en tu vida? Tal vez una enfermedad, alguna crisis económica, ¿no?, alguna crisis de sentimental o de cualquier tipo, donde sentiste que Dios te sostuvo, que Dios te llevó hacia la solución, de que Dios te rescató. Bueno, sí, ¿no? Prácticamente hace como 2 años, mi familia pasó como una crisis, ¿no? Mi hermano menor se enfermó, ¿no?, y recurrió a una cirugía. Y cuando estábamos pasando la primera cirugía se volvió a complicar. Wow. Y prácticamente tuvo una segunda cirugía. En ese momento toda mi familia, nosotros somos de Beni, Ribera Alta, y estábamos acá por tema de estudio en Cochabamba y estábamos solos, ¿no? Estaba yo como hermana mayor, mi hermano, entonces en esa situación era como que, ¿qué hago, no? ¿Qué voy a hacer? No sabía qué hacer, incluso de poder moverse de un lado a otro, de ir a emergencias. Entonces era una situación bastante complicada. Quería aprovechar para ahí preguntarte una cosa, porque puede que los amigos se sientan identificados con lo que vaya a decir Paola. Cuando llega el momento de crisis, ¿qué pensamientos pasan por la mente Y también qué sentimientos hay en el corazón, ¿no? El capaz no poder descansar bien, ¿no? Uno está pensando todo el día, parece que estás yendo a las clases, pero tu mente está en otro lado, ¿no? ¿Qué cosas uno pasa cuando está en medio de las crisis? Bueno, en ese momento sentí temor, ¿no? Me sentía en parte sola porque mi familia estaba lejos, entonces yo acá sola con mi hermano, entonces era como que sientes a sentirse sola, con miedo quizás. Y bueno, como iba comentando, ¿no? Sí. Pasamos por esta situación y fue bastante, como casi un mes entero que lo pasamos así. Y justamente eran casi como fechas finales, Navidad, Año Nuevo, de festejo, ¿no? Entonces lo pasamos así. Era mi primera experiencia ahí lejos de la familia. ¿Qué decías? Pasando... Así mejor me vuelvo. Sí, no, esos eran los planes, ¿no? Teníamos planes de regresar, pero simplemente pasó, ¿no? Como cualquier crisis que atraviesa una familia. Y yo sentí realmente que Dios estaba conmigo, ¿no? A través de mis amigos, que siempre te mandan un mensaje de motivación, ¿no? Y que Dios también estaba ahí, ¿no? Cuidando de nosotros. Es así. Increíble. Creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia similar, si no es más, en las que nos llega la crisis. Y hay que ser sinceros, ¿no? Por más que vayamos a la iglesia, seamos adventistas de nacimiento, cristianos, llega un momento en el que nos preguntamos por qué nos está pasando todo esto, ¿no? Pastor, ¿por qué importante es o por qué es importante entender quién es Dios? Porque parece que Isaías no se había percatado de toda esa grandeza, ¿no? Pero cuando lo hizo, las cosas cambiaron. Bueno, lo mencionábamos hace rato, Daina también lo recalcó. Dios es el que tiene el control de todo, ¿no? Y sobre todas las cosas. Solo que a veces como seres humanos nosotros tendemos a poner nuestra confianza en otros seres humanos como nosotros. Y depositamos tanta confianza que a veces hasta dependemos de esas personas, en todo el sentido de la palabra. Y cuando esa persona por alguna razón o nos decepciona o se va o ya no está más, no sabemos qué hacer. Nos olvidamos de quién es Dios. Pero aún en medio de esa necesidad, de ese olvido, Dios está ahí presente, ¿no? Interesante. Siempre al mando, ¿no? Siempre al mando y al control de todo. Entonces es ahí cuando nosotros, en plena necesidad, decimos, ya Dios realmente tiene el control de todo, ¿no? Como acabamos de escuchar también a Paola, ¿no? Qué lindo. Y a propósito, queremos decirle a nuestros amigos, el año pasado, el 2020, amigos, fue un año terrible, ¿no? Terrible. No sé si perdiste un ser querido. No sé si pasaste por el COVID o estás ahí en medio de esta pandemia o de una crisis económica. Recuerda el texto de Isaías, capítulo 6. Dios está al control. No importa lo que pase, no importa si el año 2021 las cosas se empeoran o siguen igual. Dios está al control. Ahora, Daina, quiero pedirte por favor que nos apoyes, nos ayudes con Isaías capítulo 6, el versículo 6 y 7, porque estos dos versículos son muy interesantes, lo que se hace en la visión con Isaías. Bien, menciona, ¿no? Acá en Isaías 6, 7, dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo, mira esto, toco tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Muy bien. Daina, ¿por qué crees que se usa un carbón? Interesante, ¿no? Se usa un carbón, dice, se toca la boca de Isaías y se le dice, ahora queda limpia tu culpa. Lo que pasa, pastor, es que en estos momentos, ¿no? Nosotros estamos hablando en el tema del santuario, ¿no? Dios está ahí en su trono y todo ello, ¿no? Pero sabemos que el carbón también tiene ciertas propiedades que son de limpieza, ¿no? Lo que sí no entiendo muy bien, y no sé si el pastor también ahí nos podría ayudar, ¿por qué es que se usa el carbón para limpiar los labios, no? Muy bien. Y es un carbón caliente, no es un carbón claro. Frío, es un carbón que lo acaban de sacar del altar y se lo colocan a los labios. Está al rojo vivo. Sí, correcto. ¿No? El carbón está al rojo vivo. Y aquí en la lección nosotros podemos encontrar la explicación del por qué y para qué, ¿no? Ahí los que tienen la lección de escuela sabática, puedo decir hasta la página, tal vez, ¿no? La página 21. Okay. Dice, el serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados. Purificación. ¿no? No se especifica el pecado y no es necesario hacerlo, ¿no? Okay. Pero se necesitaba una limpieza. La lección también muestra que se necesita una limpieza hasta moral, ¿no? Para poder ser limpiado totalmente, ¿no? Porque los labios representan no solo lo que se dice, sino también a toda persona que lo pronuncia. Es necesario limpiar a la persona y todo lo que ella, ¿no? Incluye, vamos a decir así. Ahora, yo tengo dos similitudes. Por ejemplo, por un lado, tenemos a Isaías en un ambiente de santuario. Él no pidió ser llevado allá, ¿no? Exacto. Dios lo lleva a ese lugar, utiliza el carbón utilizado del altar, ¿no? Todo esto también tiene que ver en un contexto del incienso, ¿no? Esto nos lleva al pecado que cometió Usías, porque Usías quiso usarle el papel de sacerdote y para ofrecer incienso ante la presencia de Dios. Entonces, no es casualidad, ¿no?, que aparezcan estas dos comparaciones. De un lado el santuario con Isaías y el otro lado el santuario con Usías, pero rebelándose contra Dios. Entonces, después de estos consejos vamos a ver por qué hay esta similitud y por qué Dios utiliza esta figura del santuario, del carbón, del incienso. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, hablando de un tema muy, pero muy importante. Iniciamos un nuevo año, iniciamos estudiando un nuevo libro, el libro de Isaías. Qué importantes lecciones nos está dejando esta lección. A propósito, estamos viendo varias cosas sobresalientes acerca del contexto en el que estaba afrontando el profeta Isaías y también todo el pueblo de Israel y Judá. Bueno, amigos, estábamos hablando un poco acerca de la visión de Isaías. Él es enviado para el santuario celestial y allí de repente un ángel agarra un carbón encendido y se lo coloca en los labios. Y acá ya de a poco nos hace recuerdo, porque el versículo 1 dice el año en el que murió el rey Usías, y justo el rey Usías murió por un ambiente del santuario, ¿no? Porque él se entró al santuario, quiso ser sacerdote, tomó el incensario, quiso ofrecer incienso y fue castigado, ¿no? Adquirió una lepra. Entonces, pastor, no es casualidad, ¿no?, que se agarran estas dos figuras. O sea, Dios en el santuario con Isaías y del otro lado Usías, que había muerto por haber entrado al santuario. Exacto. Sí. Es interesante porque nosotros podemos ver dos cosas muy diferentes. Usías, que quiso entrometerse, vamos a decir, hacer cosas que no le correspondía, pensando que con el hecho de ser rey ya lo podía hacer. Y ahora vemos a un Isaías que tiene que hacerlo, quiere hacerlo, pero antes de eso, él necesita ser purificado. Correcto. Entonces, vemos ambas cosas diferentes, ¿no? Alguien que cree que puede hacerlo sin necesidad de ser preparado, vamos a decir así, ¿no? Interesante. Y alguien que espera ser preparado para hacer las cosas, ¿no? Incluso hay dos mensajes, ¿no? Uno que intenta agradar a Dios a través de acciones y el otro que se queda prácticamente parado, ¿no? O sea, Isaías se queda ahí. Claro. Como... Hay una frase que decimos acá en Bolivia, ¿no? Como chuño en sándwich, ¿no? O sea, algo que no forma parte del sándwich. Yo me imagino que Isaías estaba allí como bicho raro. O sea, acá no pertenezco porque todo es santo, todo es lindo, ¿no? Y fue necesaria la purificación. Pero hay que recordar un detalle, ¿no? Esta brasa, Paola, que pasaba del altar hacia el incensario o hacia el altar del incienso, era una brasa viva, ¿no? Y lo normal era que este carbón era llevado al altar del incienso. Entonces, ¿por qué pasa para Isaías? Bien, es interesante ver, ¿no?, esto. Vemos que tanto lo que es el carbón es utilizado, como ya lo mencionábamos, para purificar. En este caso va donde Isaías y prácticamente purifica a Isaías, ¿no? Porque vemos que el incienso es preparado prácticamente para cumplir una función de poder aromatizar el ambiente, ¿no? Correcto. En este caso, Isaías es purificado para cumplir una misión, ¿no? Para cumplir la misión que de poder estar ahí mediante esa crisis que estaba atravesando el pueblo de Dios, de poder él prepararse, ¿no? Para llevar el mensaje. O sea, Dios tenía una misión especial para Isaías, pero antes tenía que pasar por la purificación, ¿no? Y ahora no hay incienso, tú eres el incienso. ¿Qué lección sacamos para los jóvenes, Daina? Pastor, algo que siempre como jóvenes, incluso en la etapa de la adolescencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y queremos, muchas veces pasa esto, de querer hacer nuestra propia voluntad y de querer hacer lo que yo realmente quiero, ¿no? Quiero hacer esto de acá y nos va mal a veces, ¿no? Nos va mal. Y ahí decimos, no, pero ¿por qué? ¿Por qué nos fue mal? Debería haber salido bien, ¿no? Pero sin embargo, no nos damos cuenta de que lo que Dios tiene para nosotros es algo diferente, ¿no? Tiene algo preparado. Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Solo que a veces nosotros queremos enfocarnos a nuestro propio yo. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos ver el ejemplo de Isaías, ¿no? Correcto. Que él se quedó ahí, ¿no? Prácticamente fue Dios quien lo usó. Y es de la misma manera que nosotros como jóvenes debemos pensar en todo momento. Ser instrumentos usados por Dios. Paola, este ambiente ahora es santuario, ¿no? Por ejemplo, David dice, no entendía tus planes. Pero hasta que entré a tu santuario, ahí entendí. Isaías, en este caso, entra al santuario y se da cuenta de que no importa lo que pase en la tierra, con el rey muerto y el pueblo sin cabeza, Dios estaba al control y Dios tenía un plan para su vida. Tú nos estabas contando un ejemplo hace rato de una situación difícil que pasaste. Y parece que es imprescindible este hecho de entrar al santuario de Dios. Pero hoy no hay un santuario, ¿no? ¿Cómo se aplica esto de manera práctica, ese tema de entrar al santuario ante la presencia de Dios? Bien, como sabemos, ¿no? El santuario es un lugar bastante santo, se podría decir, porque estamos delante de la presencia de Dios. En este caso, nosotros no tenemos acá en la tierra un santuario, ¿no? Entonces, por mi parte, yo podría decir que el santuario es ir delante de la presencia de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Podemos buscarlo, ¿no? Todas las mañanas, poner a Dios en primer lugar, buscarlo en oración, también mediante su palabra, ¿no? Yo podría decir incluso que si no entras al santuario todos los días ante la presencia de Dios, porque hay un santuario, es el santuario celestial, si no entras al santuario vas a acabar como Isaías antes de entrar, como desesperado, estresado, sin respuestas, pero cuando entras ante la presencia de Dios te das cuenta que todo está seguro. Pastor, había más que hablar, ¿no? Hay mucho más que hablar, el tiempo es corto, pero hemos sacado importantes lecciones para nuestra vida. ¿Y cómo se aplica, ¿no?, para este 2021 este tema del trono de Dios, el mensaje de Isaías? ¿Cuáles serían las conclusiones de este tema? Bueno, quiero volver a leer dos textos que ya leímos ahora aquí en el programa, que están ahí en Isaías, el versículo 7 y el versículo 8. Dice así, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mientras el rey Usías quiso encender incienso, Isaías se volvió el incienso. Qué interesante, porque cuando nosotros queremos servir a Dios en medio de una crisis de liderazgo, lo único que tenemos que dejarnos hacer es tocar por el Señor. Que Él limpie nuestra vida, que Él purifique nuestra vida, ponernos en las manos de Dios. Y entonces Dios hará. Dios preguntó, ¿a quién puedo mandar? ¿Quién irá? Isaías respondió, yo quiero ir, heme aquí. Seguramente tu respuesta ahora es, yo también quiero, pastor. Quiero ofrecerme, quiero ponerme en las manos de Dios. Pero antes de eso, anda, busca ser purificado por Dios. Busca ser abrazado una vez más por Dios. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está al control y al mando de todo, sí, pero está buscando hijos también que estén dispuestos a dejarse moldear

Voy a invitarte que ahí en casa y aquí nosotros inclinemos la cabeza y cerremos los ojitos porque vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor porque cuando abrimos tu palabra podemos encontrar historias, mensajes tan hermosos, tan valiosos para nuestra vida, Señor. Para que podamos entender que antes de ser usados por ti, necesitamos ser purificados, Señor. Isaías tenía mucho miedo. Y seguramente muchos de nosotros estamos temblando por dentro. Porque queremos servirte, Señor. Pero no sabemos cómo hacerlo. Hoy entendimos, Señor, que primero necesitamos ser limpios por ti. Así que te suplicamos que pongas tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que nos toques con tu mano poderosa. Nos transformes, Señor. Nos moldees como tú deseas. Y después, Señor, úsanos también donde quiera que tú lo desees, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No importa lo que pase en tu vida en la tierra, recuerda, Dios está al control y Dios también puede estar al control de tu vida. Y cuando llegamos al trono de Dios, hay cosas que tenemos que dejar. ¿Cuáles son las cosas que hoy dejarías ante el trono de Dios? ¿Un problema, un pedido de oración, un agradecimiento? Colócalo allí en los comentarios. Y vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para que ellos nos digan si hoy tuvieran que colocar algo en el trono de Dios. Isaías me imagino que colocó su vida, pero también colocó la situación política de su país ante las manos de Dios. ¿Qué sería lo que ustedes colocarían hoy ante el trono de nuestro Padre? Daina. Bueno, yo quisiera pedir, ¿no? Primeramente por esta carrera, nutrición, que ya vamos a culminar este año, ¿no? Entonces, wow. Yo quisiera que Dios me muestre, ¿no? De en qué manera voy a poder ayudar, porque amén. Si algo es que yo quiero qué es lindo. Poder servir, ¿no? Y me encanta mucho esto del servicio misionero que como jóvenes hay, ¿no? Están o gym, hay muchas actividades también, ¿no? Entonces, ver la manera de poder llevar mi carrera al servicio. Excelente, qué lindo. Pastor, ¿qué colocarías ante el trono de Dios? Mi familia. ¿Tu familia? Mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no? Porque como pastor... siempre uno está bajo las miradas de todas las personas y uno siempre desea, ¿no?, que la familia también sea bendecida por Dios, sea cuidada, sea restaurada completamente. Tremenda la responsabilidad que tienes, no solo como pastor, sino como padre de familia, que Dios te guíe y ante el trono de Dios encuentres toda la sabiduría necesaria. Muchas gracias. Paola. Pastor, coincido con Daina, ¿no? También estudio la carrera de nutrición y me gustaría dejar mi profesión, ¿no? Mi profesión en el trono ahí en el santuario y también, ¿no?, mis talentos, mis dones para su servicio. Wow, ustedes amén. Realmente me impresionan, pastor, y las señoritas también, porque cuando hay tantos profesionales que están esperando a ver cuánto de dinero ganaré el próximo año, ¿no? Yo sé que acá tenemos buenos profesionales, pero qué lindo de escuchar de futuros profesionales que este año salen, que digan, yo quiero que Dios me muestre cómo voy a servirlo. Entonces, escribe allí en los comentarios qué es lo que tú, un pedido de oración, un problema, un agradecimiento, colocarías en el altar de Dios, en la presencia del Señor. Colócalo allí en los comentarios. Personalmente voy a leerlo durante la semana, voy a darle un like y también voy a responder esos lindos saludos, pero también los comentarios y aquello que dejaríamos ante la presencia de nuestro Padre. Quiero agradecer al pastor. Pastor, gracias por acompañarnos. Pastor Elías, siempre es bueno tenerte y esperamos nuevamente invitarte para otro programa. Para mí es un placer estar con ustedes, estar aquí en Código Abierto. Siempre es bueno compartir la palabra de Dios. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Amén. Daina, muchas gracias. Pastor, fue un gusto no poder estar acá y aprender mucho más y compartir ciertas vivencias, ¿no? Amén. Paola, gracias por acompañarnos. Con gusto, pastor, de poder estar acá con ustedes. La siguiente semana estaremos hablando de qué hacer cuando tu mundo se cae en pedazos. Nos despedimos aquí y solo por ahora termina tu programa Código Abierto.